del Conceleiro Radio. Y comenzamos este programa con Larry Wallis, Leader Forever. Comenzamos este programa, Marimari Moncutaché, Eula Gituay en tu Fashi programa del conselheiro Piñelu. Comenzamos el programa número 10, así que saludar a toda la gente que nos está escuchando de distintos lados, así que vamos a ir comentando lo que vamos a hacer hoy día, que es lo que vamos a tener esta noche escuchando. Hoy día jueves 17, estamos transmitiendo en vivo desde Puerto Montt. Tufo les habla. Y bueno, estamos ya preparándonos para la jornada de hoy. Tenemos como siempre bloques con diversos tipos de música. Bueno, recordar que este programa también está hecho no solamente sobre un tipo de música en específico, sino que una variedad de tipos de música que de alguna forma buscan romper lo comercial o lo meramente convencional de la música que se escucha, que nos bombardea a diario. Así que vamos a escuchar, tenemos un bloque de distintas cosas. Escuchamos el primer tema que escuchamos ya en la introducción, escuchamos al campeón de Larry Wallis, Leather Forever, Cueros por Siempre. Bueno, Larry Wallis fue el guitarrista, uno de los guitarristas, el primer guitarrista de Motorhead, con el que grabaron algunos temas que aparecieron en el disco que se llama, apareció luego en el On Parole. Ya antes fue guitarrista de Pink Fires y otras bandas también psicodélicas y rock and roll de los 70 en Inglaterra, así que bueno, también tenerlo como ejemplo, porque este personaje, Larry Wallis, se mantuvo prácticamente en el under durante varias décadas, también produciendo muchas bandas, y bueno, y murió sobre los escenarios, así que bueno, un brindis por Larry Wallis. Esperemos que les después vamos a tirar algunos otros datos. Bueno, ¿qué más tenemos hoy día? Vamos a hablar un poco de un hecho que aconteció justamente el día 17 de octubre, como hoy, pero el año 1990, en Osorno, que fue cuando se lanzaron los cañones del río Rahue, perdón, del fuerte Reina Luisa al río Rahue. Así que vamos a comentar un poco esa acción que fue realizada por unos jóvenes rebeldes de aquella ciudad. Y vamos a escuchar también algunos temas de un par de bandas de Osorno. Después, el segundo bloque, vamos a hablar un poco también un aporte que nos hizo nuestro amigo de Santiago, Ricardo Vargas, una interesante nota con la banda Neo Orgasmo, una banda de Turín o Torino, turiniense, no sé cómo se dice la palabra para llamar a la gente de Torino, que bueno, son de los 80, y Ricardo nos da nos cuenta su historia y unos datos bastante sabrosos, así que es el segundo bloque. Tercer bloque, vamos a hacer una rock chucrut, le puse la segunda parte, la segunda parte de lo que es el crowd rock. El programa pasado ya hablamos de lo que es el crowd rock, y bueno, vamos a hablar de esta expresión del rock alemán. Bueno, crowd rock es una palabra despectiva, pues como lo podemos traducir como rock chucrut, que fue una palabra que inventaba por los ingleses para referirse a la música que se estaba generando en Alemania durante finales de los 60, principios de los 70, más o menos esas son las coordenadas temporales. Así que ahí tenemos una sesión, esta vez vamos a hacer como una sesión un poquito más cargada a lo psicodélico, más que a lo electrónico. La vez pasada fue un poco más electrónica, así que esperemos que le haya gustado y esperemos que le guste la selección que tenemos hoy día. Después tenemos el bloque número 4, vamos a hablar un poco de lo que es una selección a partir de una nota que hizo Julio Cortés sobre el metal extremo caótico y juvenil. Ahí hicimos también una selección de 4 temas de bandas de black metal de más o menos finales de los 80, principios de los 90, así que también esperemos que les guste, y vamos a comentar un poco de estas bandas, ya bandas de Canadá, de Finlandia y Brasil, así que esperemos que también gusten de este bloque. Después vamos a terminar con un bloque dedicado a Lee Perry, de su etapa, podríamos decir, de early reggae, pre-Trojan Record, o dentro de Trojan Record, ya cuando estaba grabando Trojan Record. Lee Perry, recordemos que es un músico y productor jamaiquino que tuvo una carrera muy prolífica y que de alguna forma con sus enseñanzas transmitió algún sentimiento de una forma de hacer las cosas también desde lo popular, desde la honestidad, la creatividad, que traspasó cualquier tipo de ¿cómo decir? De estilo, ¿ya? Así que esperemos que también les guste. Así que eso, y como les dije, vamos a partir con un bloque dedicado al Chaura Cahuín y las historias relacionadas con el fuerte Reina Luisa y sus cañones. Y bueno, vamos a dejarlos también con un tema, vamos para abrir un tema de una banda que se llama Mar de Leva, que justamente se llama Chaura Cahuín. Chaura Cahuín es el nombre de Osorno, por si acaso, el nombre de mapuche. Como les comentaba, escuchamos el tema de la banda Mar de Leva, de Chaura Cahuín. Bueno, el tema, recordad que Osorno es el nombre de Osorno, es Chaura Cahuín, nombre mapuche. Y esta banda, justamente el tema que acabamos de escuchar, el tema instrumental, se llama Chaura Cahuín, ya en homenaje a este lugar. Bueno, antes que comenzar con la nota, a comentar la nota que apareció en la página de Radio Molutu, radiomolutu.org, sobre, se llama Cañones al Rahue, el día que se atacó el fuerte Reina Luisa en Chaura Cahuín. Recordarle que, bueno, en el caso de que se corte, actualizar la URL y van a volver a sonar. A veces tenemos algún problema con la transmisión, pero volvemos. Generalmente este programa, la gente que está escuchando recién, dura más o menos dos horas y media hasta tres. Dos horas y media. Bueno, eso más que nada. Interesante. Bueno, ahí nos comentan ya. Comentar también que. Bueno, saludar también a la gente que me está escuchando, de Santiago, que nos están hablando ya. Bueno, como les comentaba, la nota que apareció en Radio Molutu sobre los cañones al Rahue, habla sobre un hecho que ocurrió el 17 de octubre de 1990, en la madrugada de ese día. Se registró un hecho bastante particular, que tiene que ver con el ataque al fuerte Reina Luisa. Bueno, para la gente que no es de Osorno, que no es del sur, comentar que el fuerte Reina Luisa es una especie de ruina, o que fue reconstruida, de un fuerte español, ya un fuerte que fue reconstruido, que fue construido después de lo que fue el Tratado de las Canoas, que fue un tratado de paz entre las distintas apulmen o caciques del territorio huilliche y las autoridades españolas de ese tiempo, ¿ya? Entonces, ese día, 17 de octubre, un grupo de jóvenes que en ese tiempo militaban en las milicias rodriguistas se acercaron en la noche y lanzaron los tres cañones que estaban en el que están apostados en ese lugar, que son del tiempo de la colonia, los tiraron al río Rahue, ¿ya? Que son señalados como símbolos también del patrimonio de la ciudad de Osorno, ¿ya? Justamente también por los colonos descendientes de españoles, alemanes y bueno, chilenos patrioteros. También se le arrojó pintura a un monolito que recuerda bueno, la construcción de este fuerte y también que recuerda también el Tratado de las Canoas, ¿ya? Un tratado de paz, como le decía, donde ambas partes firmaron un tratado y donde simbólicamente también se enterraron las armas, ¿ya? Cerca de ese lugar. Posiblemente, ese no se sabe bien dónde fue ese lugar, el parlamento donde se firmó ese tratado, que también fue la culminación de muchas negociaciones que se hicieron con distintas parcialidades huilliches, ¿ya? No, el parlamento de las Canoas podríamos decir que fue el resultado de varios otros parlamentos, y también hubo otros parlamentos después con otras parcialidades que se tenía que hablar, en este caso por ejemplo las parcialidades que estaban del lado del río Bueno, o que están ahora en la ciudad del río Bueno. El asunto es que esa noche este grupo en la noche se acercó y hizo esta acción como forma de repudio sobre todo a los 500 años que se estaban por punto celebrar. Ese año también, en 1990, fue la primera visita del rey de España a Chile. Entonces, mucha gente se organizó para repudiar esta visita. Recordad que en los 500 años, o después de la llegada de los españoles a la Via Yala, a Chile, y al Gualmapu menos, nunca habían venido ninguna figura de la realeza española a presentarse a estos lugares, a pesar de que ellos decían de que eran de sus dominios. Entonces eso generó protestas de las organizaciones mapuche en ese tiempo, habían distintas organizaciones que estaban naciendo, estaban creciendo, y se manifestaron en contra. Ya, eso primero que nada. Ya el 11 para el cambio de mando, el 11 de marzo ya apareció el rey de España al cambio de mando entre Pinochet y Elwin, ¿ya? Ahí estaba. Y muchas figuras, sobre todo los socialistas, ocupaban la figura del rey como una especie de realeza demócrata, la llamaban en la época, ¿ya? Así que eso, por eso es que este grupo de jóvenes rebeldes hicieron realizar esta acción, arriesgando también su libertad y su vida, y acción que fue muy repudiada en la época por los medios locales, ¿ya? Pero que también tuvo algún tipo de consecuencias internacionales, ¿ya? Recordar también que este no fue el único ataque que sufrió este monumento, por así decirlo. El año 1992, ya cuando se cumplían los 500 años, el movimiento juvenil Lautaro puso una bomba en el lugar, también volviendo a tirar los cañones al río. Ya en los cañones, como les decíamos, eran permanentemente, cuando se tiraban al río, los descendientes de españoles de la ciudad de Osorno pagaban para que los rescataran y los volvieran a poner en el lugar. Y lo mismo pasó en el 92 y hasta que en el año, y hubo una última también, fueron arrojados una última vez también al río Rahue en el año 1999, acción que también fue en apoyo a diversas reivindicaciones mapuches, ¿ya? Bueno, importante de esto es que reivindicar también es que, sobre todo, que de alguna forma darle la importancia a lo que tiene lo que se llama la historia local, ¿ya? La resistencia a la dictadura no se dio solamente en Santiago, en Concepción, en Valparaíso o las grandes ciudades, también se dio en ciudades no tan grandes como Osorno, ¿ya? Osorno tiene una fama de ser una ciudad conservadora de derecha, y incluso fascista, ¿ya? Incluso también históricamente fue un reducto de grupos de tipo nazistas vinculados con la colonia alemana, ¿ya? Eso por una parte, también reivindicar que esos jóvenes, muchos de ellos después radicalizaron sus acciones y terminaron también muchos de ellos en cárcel, o también siendo víctimas de la represión policial, incluso de torturas. Y por último, hacer un llamado, voy a leer aquí textual en una de las conclusiones, dice: en estos tiempos en que predomina una conciencia derrotista y desmoralizada respecto a lo ocurrido el 2019, es necesario recordar estos episodios en que, a pesar de todas las adversidades de la marginalidad y el estar lejos de la centralidad santiaguina, un grupo de jóvenes fue capaz de irrumpir en la historia para hacer memoria de siglos de despojo que ningún acuerdo podrá hacer olvidar. Así que eso, la nota histórica de hoy día, y vamos a ir también ahora con un par de bandas de sonido. Vamos a escuchar a Nehuen y otro tema de Mar de Lema. Mar de Leva, ahora le entregamos la data. Admitía las interpretaciones que a estos temas fundamentales le dan los... Bueno, ahí escuchamos dos temas de Osorno, de dos bandas. Se llama, el primer tema se llama, era de la banda Nehuen, de su EP Odio. El tema se llamaba Palomas de Cartón. Y después escuchamos otro tema de la banda Mar de Leva, que se llama La Falsa Postal, ya también un poco temas que hablan de la hipocresía de la ciudad de Osorno, que bueno, también está dividida también por el río Ragüe. Ya el río Ragüe, los que no conocen, atraviesa Osorno y de alguna forma divide Osorno en la parte de alguna forma de los ricos o la forma más convencional, y lo que es el otro lado del Ragüe, que justamente se conoce como Ragüe, también es el nombre antiguo, y que es obviamente más popular y de donde también salieron la mayoría de estos jóvenes rebeldes que realizaron esta acción en repudio al nuevo gobierno demócrata de los 90, el gobierno de Elwin, y el repudio también contra los 500 años de la invasión de los españoles a América. ¿Qué más podemos decir de Osorno en general? Es que, bueno, hay bastantes bandas que interesantes respecto a que han hecho su aporte. Elegimos estas dos que estaban más cercanas, así que un saludo también para la gente de Mar del Eva, que no los veo hace bastante tiempo, y a Nehuen, que los vi cuando vino Diaray a Puerto Montt, que pudieron telonearlo, así que ellos estaban muy contentos también de que se le haya podido dar esa oportunidad. Vamos a dejar entonces esta parte acá. Recuerden que la nota completa sobre lo que ocurrió, el tema del Ragüe, la pueden leer en la página de Radio Mulutu, www.radiomulutu.org. Bueno, muchas veces yo creo que están escuchando por ahí, así que eso, ojalá que puedan leerla y que les guste. Y bueno, vamos a ir entonces al siguiente bloque. Como les comentaba, el segundo bloque está dedicado a una banda de Italia, de Turín, conocida como Neo Orgasmo. Y bueno, vamos a dejarlo a nuestro colaborador Ricardo Vargas, que nos va a contar un poco la historia de esta banda, y nos compartió también cuatro temas de esta banda. Así que espero que les guste y ya volvemos. Conceleiro Radio. Hola, Fernando, aquí Ricardo, estimado amigo, te mando un abrazo gigante, y obviamente también a tus auditores de este prestigioso programa que sale cada jueves. Lo que nos convoca en esta ocasión, estimado, tal como te había comentado, amigo, es hardcore del bueno, hardcore panda bueno, hardcore italiano. Específicamente de una banda que se llama Nero Orgasmo, emblemática banda del hardcore italiano de los 80, desde la ciudad de Torino, o de Turín, depende de la traducción. Pero para hablar de Nero Orgasmo tenemos que retroceder un par de años a finales de la década del 70, ¿ya? Específicamente para hablar de un proyecto que se llamó Blue Vomit, que estaba protagonizado por unos menores de edad, entusiastas menores de edad del punk, ¿no? A finales de los 70. Simón Chinotto, junto con dos vecinos de su departamento, del edificio donde vivían, ahí en un barrio proletario de la ciudad de Torino, formó Blue Vomit, como te mencionaba, con dos vecinos, Fabio en el bajo y Enrico en batería. Esta banda, donde estaban estos tres entusiastas adolescentes del punk, terminó tocando en un colegio. Y dentro del público estaba Lucas Bartoluso. Luca Bartoluso no conocía el punk, no tenía la menor idea de que existía el punk, no había sido nunca expuesto al punk hasta ese momento. Y él se topó con Blue Vomit porque él era alumno de ese colegio, así que se topó con ellos, vio su show y quedó tan impresionado que se terminó haciendo amigo de ellos. y terminó asistiendo a los ensayos, hasta que terminó integrándose a Blue Vomit. Blue Vomit dejó una escasa discografía, un par de temas grabados en unos demos y un par de temas, creo que dos temas, que sirvieron para un compilatorio que se llamó Torino Noise. La banda obviamente se terminó disolviendo, en parte por desinterés de sus integrantes y también porque Simón Chinotto fue llamado ahí al servicio militar, pues no se lo pudo sacar. Pero una vez que Simón Chinotto terminó de hacer el servicio y volvió a Torino, se contactó con su amigo Luca Bartoluso, que a esas alturas ya era Luca Bort Bartoluso, esa era su chapa de punk, y con el cual ya empezaron a cranear una nueva idea que se terminaría llamando el orgasmo. Para el 84 ya estos dos muchachos con formaciones inestables habían dado vida a un par de temas, de los cuales cuatro terminarían siendo grabados y quedarían plasmados en un EP que saldría en 1985, y ese EP se terminaría llamando Nerorgasmo. Ahí no hubo mucha creatividad para ponerle nombre al EP, entonces le pusieron igual que la banda. La formación que grabó, terminó grabando ese EP, en un principio iba a ser, habían recurrido a sus dos ex amigos de Blue Vomit, pero Fabio se terminó bajando a última hora, a horas de entrar al estudio, porque no estaba mayormente ya interesado en el punk rock. Y Enrico terminó apoyándolos en la batería. Y ante la falta de bajista, como medida de ese minuto, Simone Chinotto se hizo cargo de las cuatro cuerdas y de las seis cuerdas. Y en la voz, obviamente, estaba ya Lucas Abor Bartoluso. Por ese tanto, la movida punk en Torino, tanto más que punk, la movida under, la movida punk, mod, skin de la ciudad de Torino, siempre se tenía como punto de encuentro una plaza que se llamaba Piazza Statuto, donde se juntaban siempre ahí. Se juntaban a juntarse con amigos, a intercambiar material o a tomar o drogarse. Y dentro de esos encuentros había una muchacha que conocía a Blue Vomit y que empezó a formar parte ya del círculo de Nerorgasmo. Ya esta muchacha se llamaba Marna, ya Marna era el apodo de ella, se llamaba Marina Zambelli, pero le decían Marna, y terminaría siendo la bajista de Nerorgasmo en la formación clásica posterior al lanzamiento del EP, junto con en la batería junto con Francesco Di Lecce. Esa fue como la formación clásica de Nerorgasmo del 85 al 87, que fue la primera parte de la banda. De ese primer EP, que fue grabado a finales de 1984 y editado en 1985, vamos a ir con dos temas, ¿ya? Vamos a ir con el tema que se llama Nerorgasmo también, así como el EP y como la banda. Y vamos también con otro tema que se llama Banchetto di Lusso. ¿Ya? Eso pues, estimados, ¿no? We'll be right back. Eso era los dos temas de aquel primer EP del 85 de Norgasmo, la canción de Norgasmo como tal, y Banchetto di Lusso, banquete de lujo. Bueno, como les mencionaba, Marna también fue importante en este primer EP, porque ella fue la fotógrafa de la banda, que le tomó la foto de la portada donde están los tres integrantes que grabaron este EP, que salen en un cementerio ahí de pie frente, parado sobre una tumba, y como Luca Borsale abrazado a una cruz que está ahí sobre la tumba. Esa formación con Marna, con Sandrino en la batería, Marna en el bajo y Lucas en la voz y Simón en la guitarra. Fue la que giró constantemente entre el 85 y el 87, y que Nerorgasmo en ese entonces terminó relacionado y tocando con la escena punk de Turín y de alrededores, que tenía mucho que ver con centros sociales, con casas ocupas, con ideas anarquistas y antimilitares, ¿no? De hecho, la banda tuvo un incidente el año 87, si mal no recuerdo, en que tenían que tocar en Génova y en Padua, y estaban justamente invitados para actividades organizadas por centros anarquistas. Llegando a Génova, la banda tiene más que nada Lucas tiene un pequeño encuentro con unos neonazis, a los cuales él increpa y provoca, y llegan a tocar, y de vuelta a tomar el metro para dirigirse a tocar a Padua. Estos neonazis agreden a la banda, le pegan incluso a Marna y a su hermana, y le hacen un corte en el cuello a Lucas Abort. Que fue un corte de 12 puntos que le hicieron. Y esto hace que la banda se tenga que devolver a su natal Torino. Y ya empiezan los ánimos un poco a estar algo bajos. Sumado también a las presentaciones en vivo de Lucas, que también siempre eran muy provocativas. Y Lucas estaba un poco obsesionado con la figura de Darby Crutch. Y entonces, además de compartir ciertas costumbres, como cortarse con botellas y pincharse heroína. Entonces todo esto había desgastado un poco a la banda. Y el proyecto finaliza el año 87, ese mismo año 87. No sin antes me gustaría también decirles que... En ese periodo, como el 86, hubo la posibilidad en que la banda pudiera grabar otro material, específicamente creo que era un EP, que tentativamente le iban a colocar Criatore Falliti, Y una persona, una mujer del mundo de los negocios de la ciudad de Turín, de negocios como relacionados con el espectáculo, con locales, que les dijo que tenía contactos con personas en la radio y en la televisión, les había ofrecido financiarles el disco, el material. A lo que los muchachos de Nerorgasmo rechazaron la oferta porque vieron rápidamente, digamos, que no era una persona que no estaba interesada ni en el arte ni en el mensaje de la banda, sino más que nada quería como un poco causar un poco de revuelo y polémica, y obviamente ver que esa polémica y revuelo se hubiera traducido en ventas y en dinero nomás, ¿no? Pero los muchachos fueron bastante astutos para descartarse de eso. La dupla de Simoni y Lucas, pese a que se había disuelto ya la banda, siguieron juntos con otro proyecto que nunca he sabido bien cómo se pronuncia el nombre de la banda esta. Pero era una banda, es un proyecto que sacó dos discos y que funcionó como entre el 88 hasta como el 90 o 91, creo. Déjenme ver bien el nombre de la banda para ver si lo puedo pronunciar o deletreárselo bien. Pero es como It's una cosa así. La particularidad que tenía, sobre todo en su primer disco, era que tomaba canciones de la música pop, como canciones de Madonna, como Funky Town, y los tocaba en versión hardcore, y creo que incluso como canciones de publicidad, de comerciales, los tocaban en ritmo hardcore. Pero una vez que se disolvió esa banda, también Simón y Lucas empezaron a dar cuenta que el legado de Nerorgasmo había sido tomado bastante en serio por los chicos del punk hardcore, que estaban como entusiasmados un poco con el material, que los había marcado profundamente, y había curiosidad un poco en saber más de Nerorgasmo, y esto un poco los animó a darle un segundo respiro a la banda y juntarse entre el año 92, no, 93, ¿ya? Se juntaron con, eso sí, con otra formación. Se juntaron con otra formación que eran, en este momento, en este caso, ya sin, como era obviamente sin Marna y sin Sandrino, estaría Marcos Clemens al bajo y Francesco Di Lecce o Di Lecce en batería, ¿ya? Entonces la banda ensaya y hace un par de recitales en El Paso ocupado, que es como un centro social ocupado anarquista clásico de la ciudad de Turín. Miren, la banda que se llama Ifix Texen, o es Ifix y una T-C-N-T-C-N repetido. No tengo la menor idea cómo se pronunciará eso en italiano, ¿no? Pero se los dejo ahí. Volviendo, junto con eso graban un LP rescatando canciones, las canciones que tenían ahí que no habían podido sido guardadas de la época de Nerorgasmo, y algunas también rescatadas de la época de Blue Vomit, que también habían sido tocadas por Nerorgasmo ahí en los 80. Este LP sale en el año 93, y con eso dan cierre a lo que fue Nerorgasmo. Y en septiembre del 2000, lamentablemente, Lucas Abor muere de una sobredosis de heroína. Estos recitales, volviendo al año 93, el último recital que dieron, que fue en El Paso Ocupado, es bastante mítico, tanto por la presentación de la banda como por una anécdota que ocurrió. Lucas Abor, sin avisarle a nadie, sorprende a sus compañeros de banda y sorprende al público, llegando disfrazado como oficial de la SS. Tanto sí que el bajista de Nerorgasmo de esa época, pues estuvo como, parece que como que estuvo a punto de pegarle, así, de sacarle la cresta por agüeonado, pero no entendió lo que quería hacer Lucas Abor, porque justamente era hacer una provocación y dejar en claro ciertas cosas. al salir a tocar también la gente no lo tomó muy bien. Y Lucas Abor se mandó una pequeña declaración donde dejó bastante en claro las cosas. Yo se las voy a decir literalmente aquí como lo tengo anotado en castellano, pero se los voy a dejar también en audio, en italiano, ¿ya? Lucas Abor le dice a la multitud allí que quería recordar a la gente que todavía está escandalizada por estas cosas, que nuestra sociedad ha absorbido todo lo que tenía o había que absorber del nazismo. Hasta el punto que los viajes en Volkswagen, las vacaciones y la vida tal como la vivimos y vemos, ahora es lo que se planeaba en ese entonces, en la época del nazismo, en los 40, en la década del 40. Y nuestros campos de concentración de la actualidad son el tercer mundo, fuera de nuestra vista y fuera de nuestra mente. Por lo que las personas que se sorprenden por una esvástica colocada alrededor de mi cuello, como provocación, deberían prestar un poco más de atención a lo que les rodea y a sus propias vidas. Porque si queremos mirar nuestra sociedad, es toda nazi. Bueno, además de esa declaración en italiano, los voy a dejar con dos temas del SLP del año 93. Los vamos a dejar con una canción que se llama Criatori Falliti, que por lo que tengo entendido era el nombre que iba a tener ese EP que nunca pudieron sacar ahí con la formación del 87 de Nerorgasmo. Y un tema que se llama My Capirai, que es un rescate de la época de Blue Vomit. Que quizás My Capirai tiene una de las letras como más personales, quizás como más declaración de principio un poco. My Capirai es como no entenderás, ¿ya? Dice un poco el coro, dice: nunca entenderás porque tengo cortes en el brazo. Yo no quiero justificarme por todo lo que tomo. No tengo motivos para explicarle a nadie que no entienda lo que estoy haciendo. Los cuchillos en la carne tal vez me hagan sentir bien. Lo hago por mí. Ciertamente no por los que están conmigo. Puedo hacer lo que quiero. No quiero ser juzgado. No me importan las críticas de los que creen y de los que no están enfermos. Eso era un poco, ¿verdad? Lucas Abor no le daba explicaciones a nadie y sabía sabiamente lo que hacía. En una entrevista, Simón lo pinta, pese a que no estaba con problemas de heroína, no lo pinta como el típico drogadicto, junkie, tonto que no sabía lo que hacía, sino lo decía que era un tipo bastante inteligente y que sabía perfectamente lo que hacía y que tenía un poco planeado, digamos, lo que iba a hacer su vida. Dice que hay una letra que se llama, de la buena canción, que se llama Freccia, que es flecha, donde se dio cuenta él, pero tardemente, de que Lucas Abor ya tenía planeado cómo iba a finalizar un poco su vida. Bueno, los dejo con esta interesante banda del Orgasmo. Espero que si no la conocían, les haga interesarse por ella, o si no, digamos, un poco por la escena hardcore italiana de finales de los 80, principios de los 90, que es bastante interesante. Eso pues, me despido de ti, Fernando, con un abrazo caluroso, hermano, y también se lo hago extensible a todos los auditores. Ah, también mencionarles que hay un en vivo grabado en muy buena calidad de audio y video de Nerorgasmo, que es en El Paso del año 93. Lo buscan en YouTube y lo van a encontrar. De hecho, el que está sonando de fondo. Y también que toda la discografía de Nerorgasmo, más tomas en vivo y demos y descartes, está compilada y está disponible en las redes sociales, en banca, de YouTube, en Spotify, lo que tengan, que se llama Pasión Enera, o como Pasión Negra. Eso pues, un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Yeah. Certo, mi sono vestito un po' da nazi perché era una cosa che desideravo da quando era bambino e ho pensato che questa era l'ultima occasione per farlo prima di dover necessariamente iscriversi a un partito visto come stanno andando le cose. Al di là di questo, che io non mi iscriverò mai a nessun partito, tantomeno a quello, volevo ricordare alla gente che si scandalizza ancora per queste cose che la nostra società ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire dal nazismo, tant'è vero che i viaggi in Volkswagen, le vacanze, la vita come la facciamo noi adesso è quella che era stata programmata allora. E i nostri lager sono nel terzo mondo, lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Quindi la gente che si scandalizza di fronte a una croce uncinata al collo messa per provocazione dovrebbe fare un pochino più attenzione a quello che gli gira intorno e alla vita che fa. Perché se vogliamo guardare, la nostra società è tutta nazista. Potere, deve essere operaio. Deve essere operato. Cioè, qua c'è qualcuno che ha da dire, probabilmente si prende male per queste cose. Va bene, ognuno il suo. Conselheiro Radio. Radio. Y bueno, muchas gracias a Ricardo por esta excelente nota que nos hizo sobre Nero Orgasmo, esta banda turinense. O turinesa, no sé cómo se dice la verdad. Así que saludo a Ricardo, que siempre hace uno que otro aporte a este humilde programa. Así que Ricardo Vargas, recordemos que tiene bastante, tiene un par de libro que escribió sobre el punk en Chile y también está preparando, si mal no recuerdo o no me equivoco, un libro de poesía. Y están con su proyecto también de editorial que se llama Aplaudiendo el Fracaso. Bueno, Ricardo también tocó en la banda Fracaso, así que esperamos que le vaya muy bien en este emprendimiento que tiene él con otros personajes como Stephen y no sé quién más. Así que bueno, abrazo para todos ellos desde acá del sur. Bueno, así que bueno, lo que escuchamos, esperemos que la gente que pueda, que le interesó en el orgasmo, lo pueda bajar desde internet, alguna aplicación, se puede escuchar en YouTube también. Y es una banda que tiene, bueno, un mensaje bastante interesante y musicalmente también es bien interesante. Así que eso. Bueno, como les comentábamos, vamos a seguir con este otro bloque más. Van a ser las 10 de la noche ya. Vamos a hablar un poco de lo que es el crowd rock. Vamos a ir con la segunda patita de lo que ya hablamos en el primer programa. Bueno, crowd rock es una palabra, como dijimos la semana pasada, una palabra despectiva que inventó la prensa de origen inglés para referirse a toda la música que se hacía en Alemania, ¿ya? Sobre todo en el contexto de que la prensa de alguna forma tenía esta visión anti-alemana, sobre todo por la rencilla que quedaba desde la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento que la Alemania enfrentó a los países aliados contra los países aliados de Alemania, que eran Alemania, Italia y Japón, si mal no recuerdo. Bueno, después de la guerra, Alemania quedó absolutamente devastada. El mismo Occidente inyectó mucha plata para volver a levantar a Alemania, pero de alguna forma culturalmente quedó bastante afectada, y psicológicamente yo creo que ahí entramos ahí de que tienen los germanos respecto a que en este país ocurrieron este fenómeno del nazismo, ¿ya? Y bueno, y un poco a esto es lo que responden este grupo de agrupaciones musicales, de alguna forma responder a un vacío cultural, a una ruptura de la tradición de alguna forma que pasaba por esos territorios, y en la búsqueda de un nuevo sonido, de una nueva identidad, que no tiene que ver necesariamente con una identidad nacional, sino más bien con una identidad generacional, una generación que estaba demasiado desconforme con lo que pasaba a su alrededor y que no tampoco quería copiar lo que venía empaquetado desde Inglaterra, desde Estados Unidos. No quería hacer una copia del rock convencional ni del blues y de todo lo que viniera del otro lado del Atlántico. Ya, entonces ahí empiezan a surgir bandas como Tangerine Dream, Can, Faust, Ashra Temple, ¿qué más vamos a ver hoy día? Guru Guru, Amundul, Neu, Kraftwerk, yo creo que fue la banda más famosa que tuvo este no sé si llamarlo movimiento, pero sí esta nueva oleada de grupos que buscaban crear una nueva propuesta musical. Ya, entonces eso más o menos en general lo que podríamos decir el crowd rock, o lo que se conoce como crowd rock. Último tiempo se para siempre darle como un peso a una agrupación, dicen, o hacerle como rarita, decir, es que tiene influencias del crowd rock. Pero ¿qué tipo de crowd rock? Porque yo no entiendo que, o al menos yo no veo que haya cosas tan comunes de todas las bandas. Ya son muy disímiles lo que hace Ashra Temple, por ejemplo, con la propuesta de Neu. Ya, entonces, como le decía, es más que nada una cosa generacional. Yo creo que el crowd rock, para establecer algunos parámetros, será del 68 al 75 más o menos, ya quizá un poco después, hasta el 77 pongámoslo, ya. Y bueno, influenció también a por ejemplo a Brian Eno. Brian Eno, recordemos que es este productor que también de alguna forma produjo todo lo que es el sonido de los 80 en Inglaterra y gran parte de Estados Unidos, ya todo lo que fue la música pop. Y bueno, y a propósito, aparte de todo lo que es su propuesta como músico personal, ¿ya? Así que lo que fue el crowd rock es muy importante. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a escuchar, hoy día no vamos a ver nada porque estamos escuchando. Primero que nada vamos a escuchar a Can. Can fue una banda formada en Colonia. De Can, en alemán, si no me equivoco, y si alguien escucha y puede corregir, me lo corrige, significa la lata, ¿ya? Una lata como una lata de lata, ¿sí? ¿Ya? Pero también uno de sus integrantes, cuando le preguntaron por el significado de qué significaba Can, dijo que era un acrónimo que significaba comunismo, la C de comunismo, la A de anarquismo y la N de nihilismo, comunist, anarchist and nihilist, ¿ya? Fue lo que dijo en una de las respuestas. Ya, y bueno, también de entender eso también, que estas agrupaciones de lo que se llamó crowd rock eran también de ultra izquierda. y muy influenciado por lo que era el año 68, ¿ya? De alguna forma el 68 podríamos marcar como el inicio de esta nueva de lo que fue el crowd rock. Y bueno, Can estaba formado por Holger Sukai, si mal no recuerdo, en bajo, Irmin Schmidt en teclado, que ellos venían de una escuela, formados en la escuela de Stockhausen. Stockhausen era un músico alemán, de vanguardia, de alguna forma una música docta contemporánea, podríamos decirlo, que bueno, venían produciendo una cierta propuesta, recogiendo lo que era lo de la música concreta y otro tipo de música que venían de la academia, ¿ya? Podríamos decir ese que era la, que ellos venían, eran músicos académicos, ya no eran sencillamente músicos, ya ellos venían de, eran estudiosos, ¿ya? Michael, también estaba Michael Caroli en guitarra y Jackie Liefseit en batería. Estos eran, creo que estaban un poco más influenciados por el rock y la música popular. Ya, en la voz Can tuvo a dos cantantes. El primero era un americano, afrodescendiente, no sé cómo decirlo, para no ser políticamente incorrecto, negro, podríamos decir. Malcolm Money en voz, ya él grabó el primer disco y bueno, después grabó, apareció su voz también en un disco que se llama, una compilación que se llama Delayed 1968, que es muy bueno. Y en parte de los temas de otro disco que se llama Soundtrack, que es una compilación de también de lo que se llamó la primera etapa. Ya en el 70, Malcolm Money tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, mentales, y tiene que abandonar la banda. Y quedan estas personas un poco ahí en espera, viendo. Y conocen en la calle, conocen al que sería el nuevo cantante de Can, cuyo nombre es Damo Suzuki, que si no me equivoco, por favor, si alguien me escucha, visitó Chile. Yo no lo vi, pero vino a Chile en algún momento, o no, o fue Holger Sukai. Yo no soy muy al tanto de lo que ocurre en el nivel de visitas, así que ahí me dicen. Bueno, lo que fue Damo Suzuki, grabó creo que 4 discos más el soundtrack, que yo también canta ahí en algunos temas. El Tagomago del 71, el Eje Magnasi y el Future Days, que fue, si no me equivoco, el último que grabó. Así que vamos a escuchar un tema de su disco, vamos a escuchar con Damo Suzuki, vamos a darle oreja, vamos a prestarle roja a una canción del Monster Movie, vamos a escuchar Outside My Door, ¿ya? Después vamos a escuchar otro tema que vamos a pasar de una banda que se llama Guru Guru. Guru Guru no es el pajarraco que era amigo del profesor Rosa, sino una banda que eran alemanes también de crowd rock, agrupados sobre todo alrededor de un baterista que se llama Manny Neumayer. También estaba con él el bajista Uli Trepte en bajo, y Eddie Nayeli en guitarra, ya, y más otros tipos de otros músicos que lo acompañaron. ¿Qué más podemos decir? Vamos a escuchar un tema de su primer disco del año 1970, del disco UFO. Vamos a escuchar un tema que no me acuerdo cómo era que se llamaba, no lo tengo anotado acá. Se llama el del Dalai Lama, Next Time See You at the Dalai Lama, ¿ya? Guru Guru tiene esos temas que hace un poco de humor, también eran de ultra izquierda, y ahí alguien me comenta, el amigo Winnie me dice que eran influenciados por la RAF. Sí, bueno, Guru Guru no, pero sí otros. Fue producido también por Conrad Planck, este productor que no deberíamos haberlo nombrado el primer, no lo nombramos, pero Conrad Plant produjo también muchas de estas bandas de crowd rock, así que también es importante nombrarlo, Conrad Plank. Después vamos a escuchar a Amon Dul. Esta banda sí estaba, también eran amigos de los Walter Meinhof, de la RAF. Hay la Renata Knapp, Kenaup, no sé cómo se pronuncia, que era una de las voces de Amondul. Él relata ahí un episodio que tuvo con esta gente, con Bader y Meinhof, que bueno, que un día llegó, ellos eran, vivían en comunidad, muchos de estos grupos vivían en comunidad, tanto Khan, Guruguru y Amondul eran vivían en comunidades, unas comunidades mega hippies. Y bueno, dice que un día llega a su casa y ve que en su habitación estaban alojándose Bader y Meinhof, y obviamente esto no le pareció muy muy bonito a esta persona, a Renata, porque estaban permanentemente siendo perseguidos por la policía. Recordemos que la RAF, la fracción del Ejército Rojo, como decían, sembró literalmente el terror en Alemania durante los primeros años de los 70, y no sé en qué momento se fueron presos, pero llevaron a cabo la lucha de clases armada contra la Alemania moderna, y bueno, terminaron en cárcel y muertos, y muy mal, porque fueron muertos en extrañas circunstancias, ya a pesar de que estaban en celdas de supuestamente aislamiento, murieron en manos de terceros, sin que tuvieran respuesta en las causas de su muerte. Es un poco la nota al pie sobre lo que era la Bader-Meinhof, o la fracción del Ejército Rojo. Ya, entonces, de Amondul vamos a escuchar, de su disco Yeti, de 1970, vamos a escuchar el tema Hallucination Guillotine. Y por último vamos a escuchar a Ashra Temple. Ashra Temple, que es una banda, podríamos decir un poco más psicodélica, más experimental. Vamos a escuchar un tema de su disco de 1973 que se llama se llama Starring Rosie. Esta banda, Ashra Temple, estuvo formada por Manuel Gottschring en guitarra, Hartmut Enke en bajo y Klaus Schulz en percusión. Ya, Klaus Schulz después hizo una carrera solista bastante interesante de música electrónica, así que también pueden ahí investigar por ahí, porque también siguieron tocando. Ah, y Ashra Temple después fueron solamente Ashra y también siguieron tocando hasta ahora. Así que eso, vamos a ir con esta selección de cuatro temas. Vamos a escuchar entonces The Can, Outside My Door, con su cantante Malcolm, ¿cómo era que se llama? Su cantante Malcolm, después me recuerdo el nombre, no me acuerdo. Después vamos a escuchar A Guru Guru Kum, Next Time See You at the Dalai Lama. Y ahí un poco también, una burla también, o una ironía sobre el tema esto de los gurú que habían entre medio. Ah, el tema Guru Guru. El nombre Guru Guru viene también de una ironía sobre los Beatles, que también tenían en ese tiempo, andaban con muchos gurús orientales, ¿ya? Entonces Guru Guru era como eso. No sé si este pajarraco, amigo del profesor Rosa, habrá sacado su nombre de la banda Guru Guru, pero eso, bueno, algún día se lo preguntaremos al famoso humorista. Después vamos con Amondul, con Hallucination y Guillotine. Y por último, Daydream de Ashra Temple. Así que esperemos que le guste. Y vamos con las bandas. I yell back. Can you hear the train? Vamos con Amondul. Amondul 2. Amondul. Del Conselheiro Radio. Sitting there.

así que un rato bizarro. En el dibujo no me acuerdo, también en, había otro también, creo que en Cartoon Network, ¿no? Había otro que del fantasma del espacio, que ocupaba, también ocupaban siempre uno que otro tema así de los 70. De un tema de, me acuerdo, Sonny Chark también aparecía, me acuerdo. Así que esos son detalles. Después escuchamos a Guru Guru, no el amigo del profesor Rosa, sino la banda de Cloud Rock, Next Time See You at the Dalai Lama. Ya un tema ahí medio humorístico también, con la letra dedicada también a este personaje. Como decía, Guru Guru, el nombre lo tomaban de un poco para referirse también a esta búsqueda orientalista que tuvieron algunos grupos de rock occidentales, sobre todo los Beatles, que iban a la India y hablaban con algún gurú y le pedían consejos y formas de vida y etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que se lo han terminado cogiendo a todos, pero bueno, esa será otra historia. Después escuchamos a Amon Dul 2, escuchamos del primer disco, porque era un disco doble, del Yeti como foca, Sub Shop Rock, Hallucination Guillotine, ¿ya? Alucinación de guillotina. Y por último, de Ashra Temple, de su quinto disco del año 73, escuchamos el tema Die Dream. Lo invito a escuchar a Ashra Temple. Elegí este tema, bueno, porque era un poquito más, de alguna forma más comercial, un poco más escuchable. Y el otro problema es que Ashra Temple, los temas son bastante largos, entonces preferí elegir un tema más corto que cortar un tema largo, así que pueden escuchar el primer disco, que Ashra Temple, que tiene el mismo nombre, así que esperemos que les haya gustado este bloque, ¿ya? Saludos a Focardi, que se unió a escuchar la transmisión desde Buenos Aires, y así que ya está ahí bardeando, así que un abrazo para él. Bueno, en las conclusiones que uno llega siempre después que revisa mucho de este material de los 70, de Under, es que lo que vino después da la idea como que en los 70 ya estaba todo hecho, y después, bueno, fue esta vuelta a lo primitivo que pretendió el punk rock, y ya en los 80 después ya fue difícil encontrar un poco de motivación. Poco apocalíptica la conclusión, pero a veces, muchas veces da esa sensación. Hay que decirlo, aunque no, creo que no es un poco exagerado, pero sí hay que decirlo. Así que la invitación es para eso, para escuchar a todo este material de los 70, un poco más difícil de encontrar en las disquerías, pero bueno, ahora con las posibilidades de la informática, ojalá aprovecharlas y escuchar todo este material que antes era imposible escuchar. Bueno, para qué decir que se ha formado también todo un comercio respecto a las joyas, entre comillas, que le dicen a los vinilos que hay de estas bandas, y que te cobran mucha dinero por tenerlos, ¿ya? Pero bueno, no vamos a fomentar el capitalismo a base de justamente un material que fue creado contra él, ¿ya? Cuestionar las formas comerciales de hacer música. Pero bueno, sabemos cómo el capitalismo es capaz de adaptarse y hacer absolutamente lo contrario de las intenciones de los creadores. Así que eso. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a pasar a otro bloque. Vamos a escuchar ahora, como decía, vamos a hablar un poco de lo que se conoce como metal extremo. Metal extremo y caótico, como dice, como leímos también en un artículo que leyó Julio Cortés. Antes de seguir, otro dato que me dijeron antes. Damo Suzuki de Can estuvo en Chile y lo hizo dos veces. El 2009 tocó en el famoso cine Arte Normandí, y no sé si antes o después había tocado en Lusachi, así que eso. Ya, ahora sí que pasamos al siguiente bloque. Vamos a hablar del black metal caótico y adolescente. Ya, y bueno, como decía, hay una. Este artículo que apareció en el Punk Free Jazz Dub, parte de una. Refiriéndose a Fenris. Dice: en alguna entrevista a Fenris, de Darkthron, el baterista noruego decía algo así como que sus bandas favoritas eran las más caóticas. en una forma de metal extremo que se daba en los 80 y que se definía por la impericia, es decir, como que no sabían tocar, y exceso de entusiasmo de los ejecutantes, que además que esa forma de tocar solo era posible al inicio, en la adolescencia, cuando aún no dominas muy bien tus instrumentos, y que envidiaba el sonido, pero ya no se podía lograr eso cuando uno crecía y seguía tocando, aprendiendo a hacerlo bien, entre comillas. Entonces, a partir de esta máxima que podríamos decir, dijo Fenriz, que yo estoy absolutamente de acuerdo, y que también se podía aplicar al punk rock, el hardcore punk, nosotros damos cuenta que el punk rock más, como decir, más auténtico, se da cuando la gente son más jóvenes y no saben manejar tanto sus instrumentos. Para el caso, por ejemplo, a mí, Descendent, los primeros discos me parecen excelentes, que creo que son discos de por vida que uno va a escuchar, pero no así los que ya grabaron en los 90, ya cuando estaban aprendieron a tocar y ya hacían todas estas cabriolas con los instrumentos. De verdad es que no los puedo escuchar. Bueno, y lo mismo pasa con lo que es el black metal caótico, el raw metal o metal rabioso o war metal, también algunos lo llaman. Bueno, entonces hicimos a partir en el blog de julio aparece una selección de 6 discos que los invito a leer y a escuchar. Pero bueno, nosotros elegimos solamente 4 temas de 4 discos, ¿ya? Y bueno, vamos a partir con 2 temas de bandas canadienses que tienen una impronta propia. El metal canadiense tiene su propia impronta y que de alguna forma ha marcado escuela en otros lugares o en el black metal a nivel planetario. Entonces vamos a escuchar primero a Blasphemy de su disco Blood Upon the War, un demo. Pensemos que esto generaba en muchas partes del mundo en formato de cassette. Blood Upon the Altar, perdón. Vamos a escuchar el último tema de este demo, que se llama Blasphemous Attack. Después hay otra banda que es bien amiga de Blasphemy de Canadá, que se llama Conqueror, que también lo invito a escuchar porque sería lo extremo entre los extremos. Bueno, Conqueror tiene un disco que se llama War Cult Supremacy, que es quizás el más conocido, pero hay un demo que se llama también Antichrist Superiority. ¿Ya? Vamos a escuchar el primer tema de este demo. Vamos a escuchar el tema Ross Bay, ¿cómo es? Ross Bay Damnation y Chaos Domination. Ross Bay Damnation, Chaos Domination. Ross Bay es el lugar de donde era justamente originario de Blasphemy y de Conqueror. Así que vamos a escuchar esos temas, Blasphemous y Ross Bay Damnation. Después nos vamos a saltar desde Canadá, vamos a bajar a Sudamérica y vamos a escuchar a Sarcófago de Belo Horizonte, esta banda también que marcó de alguna forma el destino de lo que sería no solamente el metal en Brasil, sino también el metal en el resto de Latinoamérica y en el resto también del mundo. Entonces, de su disco INRI, vamos a escuchar el tema Chris Death. Un homenaje también a estas personas, a estos precursores del black metal a nivel planetario, que fueron Sarcófago. Y por último, un cuarto tema, vamos a escuchar a Beherit, esta banda finlandesa, que en los 90 grabó también un disco que se llama The Oath of Black Blood, ¿ya? También que marcó también, no solamente el black metal, marcó también influencias en el resto del metal. Así que, bueno, aquí Julio nos comenta, dice que estos finlandeses escucharon a Sarcófago y el primer demo de Blasphemy y se lanzaron al estudio sin tener mayor idea de cómo tocar bien, ¿ya? Y eso sí es así. Ahora dice que hay una aseveración que no sé si estaré tan de acuerdo, dice que se podría decir que derrota al hardcore punk en su propio terreno. Ya recordemos que el hardcore punk finés es reconocidísimo por su radicalidad, ¿ya? En lo musical, también en sus posturas, en sus letras. Tenemos a Chaos, a Varaus, ¿qué otra banda tenemos de Finlandia? Bueno, un sinnúmero de bandas, ahora ya ni me acuerdo, pero bueno, con Caos y Varaus ya tenemos bastante caos. Y, pero bueno, esas son las opiniones de Julio. Así que los dejamos y vamos con Blasphemy, Conqueror, Sarcófago y Beherit. sarcófago. Y bueno, volvimos. Se cortó un poco la transmisión ahí. Esperemos que vuelvan el resto de los oyentes. Perdonen las interrupciones, pero ya estamos volviendo. Se cortó unos pocos segundos la transmisión en el tema de Bejerit. Y bueno, escuchamos cuatro temas, una selección de metal extremo. Escuchamos primero a Blasphemy, esta banda canadiense que tiene, se autodenominan Black Metal Skinhead, que eran bueno unos personajes de ahí de un barrio de Rose Bay en Canadá, que creo me da la idea que es del lado Pacífico. Escuchamos el tema Blasphemous Attack de su disco, de su demo Blood Upon the Altar, ¿ya? Después escuchamos a Conqueror, también de Canadá, estos canadienses que son del mismo lado del año 96. Escuchamos el tema Rose Bay Damnation, que Cheos, a ver cómo era, Rose Bay Damnation, Chaos Domination, ¿ya? Esta gente de Ross Bate, ¿ya? Era el pueblo de Blasphemy y de Conqueror, ¿ya? Así que para que los puedan escuchar. Conqueror es un dúo liderado, creo que por el baterista, que tiene esta forma brutal de tocar. Así que ponerle atención ahí a esta banda, los que quieran escuchar. Después escuchamos a Sarcófago, estos brasileños, estos brazucas de Belo Horizonte, de su disco INRI del año 87. Escuchamos el tema Chris Death, Cristo Muerto. Después, por último, a los fineses, a los finlandeses de Bejerit, con su tema Witchcraft. Así que esperamos que les haya gustado, y si se les cortó, cuando vuelvan podamos subir nuevamente este programa, lo podrán escuchar. Así que eso. Bueno, vamos allá a entrar al último bloque. Bueno, antes que sigamos, algunos anuncios. Nos mandaron de algunas tocatas. Una tocata a favor de los presos políticos en Santiago, con los presos que están principalmente anarquistas. En la Casa El Naranjo, esto va a ser el 19 de octubre, es decir, el sábado. Casa El Naranjo, esto queda en Avenida Buchef, ahí cerca del Parque O'Higgins, 1911. Está 3.000 pesos, 2 por 5.000 pesos, así que más barato no pueden pedir. Esto va a tocar Reyerta, Reyerta, que dice punk rock anarquista, Antagonía del Tercer Mundo, Maki Vichy, Luis Armada y un nombre que no alcanzo a descifrar qué dice. Mulda Rata, algo así, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vayan a apoyar. Es una buena causa por la gente. Recordemos que en este último tiempo han crecido la cantidad de presos políticos, no solamente mapuches, sino también chilenos. Así que apoyar esta iniciativa. ¿Qué otro dato? Para el día 26 de octubre también hay una tocata acá en Puerto Montt, creo que es gratis, es en el anfiteatro que está en la subida, ¿cómo se llama esa subida? Santa Teresa, ¿ya? Ahí en el anfiteatro que está en Santa Teresa, si sí, pueden llegar ahí por Guillermo Gallardo o bajar desde Presidente Ibáñez hasta ese lugar, y ahí van a ver, están organizando la gente de Chacal Buitre, ¿ya? No, ahora no tengo el afiche a mano, pero la gente de Chacal Buitre tiene ahí una selección de bandas de distintos lados, ¿ya? Así que esperemos que poder estar ahí y ver qué tal está todo ese movimiento. Ya, bueno, y para terminar, se fue mucha de la gente que estaba escuchando, se aburrió ya y se fue. Bueno, vamos a escuchar un quinto bloque. Aquí vamos a dedicar, vamos a saltar de nada que ver, ya pasamos del core rock, después pasamos al metal extremo, al black metal de los 80, core rock 70, black metal 80, 90, y ahora vamos a volver antes del 70 y el principio del 70, vamos a escuchar material de Lee Perry, ¿ya? Bueno, Lee Perry, este gran músico y productor jamaicano, nació en un pueblo de Jamaica, en Lucea creo que se llama, no se sabe bien, era un sector rural y la gente no, es el 36, pero muchos dicen que puede ser entre el 33 y el 36, ¿ya? Y murió el año 2021, ¿ya? Entonces, bueno, es importante reconocer a Lee Perry, que fue un gran, trabajó en el negocio de la música de alguna forma, y partió en los años 50 ya, en Jamaica. En ese tiempo yo creo que se estaba recién formando lo que era el ska, bueno, calypso y otros ritmos de por ahí se tocaban en ese tiempo, y partió trabajando para un productor musical que se llama Clement Coxon Dots, un sistema sonido que había en ese tiempo, estos que recorrían los barrios poniendo música en parlantes, grandes parlantes. Para él trabajó Lee Perry, y después para Joe Gibbs, que era un sello pequeñito también de Jamaica, ¿ya? Y después, bueno, terminaron siempre en malos términos las relaciones, y sobre todo porque el tema del el cullín, el maldito cullín, el dinero, terminó con estas, terminaron malas relaciones con sus dos jefes, y de ahí de que sale el nombre Upsetter, que es como... ¿Cómo traducir Upsetter? Es como el molesto, el revoltoso, pero bueno, el que rompe un poco las pelotas, podríamos decir, de Upsetter. Y él, bueno, después de que se separa, más o menos en los años 68, forma su sello, que se llamó Upsetter Record, y que saca una cantidad increíble de material, que bueno, ha ido de a poco, se ha ido rescatando principalmente en La Troya. Bueno, La Troya tiene una historia bastante particular porque también ha cambiado muchas veces de dueño. Y La Troya actual no es la misma que la de los años 70. Troyan Record era un sello inglés que se dedicó un poco a publicar música de Jamaica. Ya, más o menos en los 70 es que Troyan toma a Lee Perry y le empieza a publicar en Inglaterra, y son bastante famosas sus, tienen bastante éxito sus grabaciones, así que lo que le lleva a recaudar un dinero, lo que le permite abrir una tienda y seguir con su proyecto musical. Pues qué más podríamos decir, esta etapa vamos a escuchar tres temas de Upsetter, que están principalmente en la temática. Vamos a escuchar dos temas, uno que se llama Return of Django y Kill Them All, de Upsetter, ¿ya? Y después vamos a escuchar Jungle Lion, que ya es un poquito más moderna. Pero Return of Django y Kill Them All hablan un poco, Django es el personaje del Spaghetti Western, este actor italiano, ¿cómo era que se llama? Ahora no se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, Django es un héroe, un personaje que icónico, que por lo menos a mí me marcó bastante, porque por su estética de la película y porque era un justiciero, siempre estaba al favor del pueblo, ¿ya? Y bueno, y después la trilogía del dólar que le hice del Spaghetti Western, de los western italianos, que bueno, dirigida por Sergio Leone principalmente, Kill Them All, que un poco habla de esa trilogía, ¿ya? Hay muchos temas de Lee Perry que hablan, tienen esa temática que tiene que ver con el Spaghetti Western, ¿ya? El cine es un poco eso, y un poco también entender que el reggae, se ha formado una caricatura pensando que el reggae solamente habla de marihuana y de la religión Rastafari, ¿ya? Pero lo que no es así, ¿ya? Tenemos esta rama que habla sobre todo de lo que es el cine, el impacto del cine popular, ya lo que veía el pueblo pobre en esos tiempos. Así que eso es uno. Bueno, hay reggae que habla de la pornografía, el alcohol, no sé, muchas cosas de las inquietudes populares, del boxeo. También hay un, vamos a hacer también un saludo también a Neko, que tiene su fanzine Magia Negra, que habla sobre todo de todos estos pormenores de la temática y la música jamaicana, ¿ya? Y por último vamos a escuchar el tema Jungle Lion de Lee Perry también, que ya es un poquito más moderno. Sobre todo pensar lo que este no es todavía la etapa más da, podría decirlo. Esto es, podríamos decir que los temas que hemos escuchado son más bien early reggae, caracterizado al menos los dos primeros por el uso de los teclados de esta tecnología, y este sonido tan propio y que es tan difícil de reproducir en la actualidad. Bueno, os imagino que ocupando inteligencia artificial se podría hacer, pero bueno, en Jamaica se ocupaban estos teclados, producto también de la astucia, podríamos decir, popular. Recordemos que bueno, Lee Perry junto a King Tubby eran personajes, y otros productores eran personajes que de alguna forma participaban de las culturas populares. Ya no el reggae era escuchado por las grandes muchedumbres, no era una cosa tan elitista, sino que era algo más bien popular. Así que los dejamos y seguimos conversando. Tres temas: Return of Django, The Upsetter, Return of Django, después Kill Them All, y por último vamos a escuchar Jungle the Lion. Thank you. perché. Shh. ya estamos llegando al final de este programa. Tuvimos una variedad de temas, de bloques muy importantes, muy variados. Bueno, partimos con un tema de histórico. Hablamos de lo que pasa en el show de Cawin, nosotros en los 90, cuando se arrojaron los cañones al Rahue, como símbolo también de resistencia y de continua de las luchas a la dictadura, en este caso a la dictadura del capital. Escuchamos ahí a dos bandas de Osorno, escuchamos a Mar de Leva y también a la gente de, ¿cómo se llama esta otra banda? Nehuen. Así que esperemos que les haya gustado. Después escuchamos la presentación de Ricardo Vargas, que nos sacó de la ignorancia respecto a una banda como tan importante como Nero Orgasmo, esta banda de Turín. Así que agradecerle a Ricardo por la colaboración. Después escuchamos la segunda parte de esta historia que hicimos sobre el crowd rock o rock del Chucrut, la música de los 70 en Alemania. Escuchamos a Cam, a Amondul, a Guru Guru y a Ashra Temple. Después escuchamos un bloque dedicado al black metal caótico y adolescente, y escuchamos a Blasphemy y Conqueror de Canadá, Sarcófago de Belo Horizonte en Brasil y Vaherit de Finlandia. Y por último escuchamos también un homenaje a Lee Perry, sobre todo con sus partes más dedicadas a temas relacionados con el Spaghetti Western, ya esta etapa un poquito en finales de los 60, principios de los 60. Así que esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado de este programa y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a toda la gente que nos escuchó, nos escuchó desde Buenos Aires, Chauracahuín, Temuco, Santiago, ¿qué otra parte nos estuvieron escuchando? De Puerto Montt, Chiloé también, saludo a la Dani y toda la otra gente que nos estuvo prestando oreja en este programa tan variado y tan ecléctico musicalmente, pero siempre con una propuesta de alguna forma más histórica de ver los temas. Así que nos despedimos y nos vamos a despedir con un tema de Mar de Leva que se llama Adelanto. O sea, perdón, Volver a Casa. I'm not afraid of the dark.